12 y 5, entramos como cada 15 días en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, un espacio que le ofrecemos en colaboración con Lourdes Castro, pedagoga y psicoterapeuta infantil, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya que sobrepasamos. Buenas tardes, ya hemos pasado las 12. Pero vamos a hablar hoy precisamente sobre la concentración. Y vamos a hablar sobre cómo estimular la concentración en nuestros hijos. Algo que, bueno, pues yo lo veo bastante complicado, ¿no? Sobre todo porque en el caso de los más pequeños tienen múltiples cosas a las que acudir siempre. Y además, bueno, porque en el caso de los adultos muchas veces nos cuesta trabajo concentrarnos también en determinadas situaciones. Así que si lo extrapolamos a los más pequeños, en fin, hay que trabajarlo. Y nos vas a dar pautas, Lourdes, durante este programa para precisamente trabajar en el tema de la concentración, ¿no? Que es importante sobre todo a nivel académico. Efectivamente, creo que en otras ocasiones hemos hablado de la concentración y lo he seleccionado porque es un tema bastante recurrente. De cara a los padres, preguntan mucho de cómo trabajar la concentración, no saben hasta qué punto su hijo o su hija tiene un problema o no lo tiene. Como muy bien tú dices, a veces nosotros mismos nos falta mucha concentración y a veces proyectamos, es que el niño no se concentra cuando nosotros somos los primeros, ¿no? Entonces, las pautas que voy a dar, Rocío, son sobre todo hasta en el ámbito familiar. Evidentemente, si en el ámbito familiar hay un ambiente que facilite la concentración, en el plano académico se va a notar. Entonces, nosotros no tenemos por qué trabajar no nos ocupa trabajar el plano académico, porque para eso está el cole, aunque no quiere decir que no lo podamos hacer, que también se puede estimular. Pero bueno, yo me he querido centrar en la parte, sobre todo en el ámbito familiar, que a veces hay aspectos muy importantes que no nos damos cuenta y que dificultan bastante el tema de la concentración. Nos pensamos que trabajar la concentración son unas técnicas muy, muy específicas, muy concretas, que nosotros no la podemos hacer y como que es algo que nos parece muy específico y que se nos va de las manos. Sino quiero acercar el término al hogar y saber que se puede trabajar y además repercute bastante en el cole, en el plano académico. Pues para comenzar podemos hablar de definiciones, ¿no? Para saber distinguir lo que es o lo que no es concentrarse, saber atender, no saber atender, en fin, ¿qué es lo que nosotros entendemos por concentración? Pues mire, la concentración, podríamos decir que es un proceso, la concentración mental, quiero decir, ¿vale? Es un proceso psíquico que se realiza a través del razonamiento y consiste en centrar voluntariamente, en un acto voluntario, toda la atención de la mente sobre un objetivo, sobre una actividad, dejando de lado pues todos los hechos que puedan interferir en la consecución de dicho objetivo. O sea, yo me centro en algo, una actividad, un objeto, y centro ahí todo, obviando el resto de estímulos que me estén rodeando para conseguir lo que deseo, ¿vale? Por eso es un acto voluntario, porque hay una intencionalidad, ¿de acuerdo? Podríamos decir básicamente que eso, que es fijar la atención sobre una idea, ¿vale? Eso es lo que nosotros entendemos por concentración. ¿Existen patologías que puedan evitar el que un niño o una persona se pueda concentrar? Sí, evidentemente la concentración conlleva unas patologías o unas deficiencias. El primero y más conocido es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, que es un trastorno que evidentemente necesita diagnóstico y un tratamiento más especializado, ¿vale? Digamos, una de los trastornos que más afectan a la concentración. Luego, pues, otro, el consumo de droga. Si se consume droga, esto en adultos, y en niños, si durante el embarazo la madre ha tenido consumo de drogas, pues puede afectar muy, muy directamente en la concentración del niño, porque, claro, estamos hablando de que es un proceso mental y puede interferir. El grado de motivación. Dependiendo de la motivación del niño o la niña, pues la concentración puede verse más o menos afectada, y los estados emocionales son muy importantes. En el momento que hay un estado emocional diferente en el niño o la niña, una situación que emocionalmente lo tenga en el límite, la concentración se va a ver afectada en un gran término, se va a notar bastante, ¿vale? Entonces, así a grandes rasgos podríamos decir que son las alteraciones de la concentración. Luego, pues, en función de esas alteraciones, una serie de signos de alerta, de alarma, que pueden demostrar que hay un problema o no, ¿no? Eso es lo vital, ver hasta qué punto, porque claro, el tema en esto, Rocío, es que muchas veces, como la concentración es algo tan vital en el plano académico, ya no en el académico, sino en que no se olvide un abrigo, porque todo es cuestión de que se concentren y atiendan. Entonces, siempre es algo que los padres nos planteamos mucho, ¿tendrá problema de concentración nuestro hijo? Entonces, hay unos signos que son a los que hay que atender. Es importante saber que no se da igual en todos los niños, que cambia bastante, ¿vale? Entonces, los signos principales son olvido, unos olvidos muy recurrentes, porque es normal que los niños en la etapa infantil se olvidan de muchas cosas, pero olvidos en todo, olvidos incluso en lo que les gusta. Ya no solo que se le olvide la agenda, sino que se le olvide que vaya a jugar al fútbol, se le olvide pues las zapatillas, o se le olvide el balón. Errores, niños, cuando vemos que cometen muchos errores, que se equivocan mucho, también hay que atender a eso. Un signo muy muy habitual es como que se van de, parece que se les va, como dice, uy, parece que está ido de este mundo, parece que está, cuando decimos aterriza. Bien, pues, como bien digo, eso ocurre en todos los niños, pero cuando es muy recurrente, cuando sucede muchas veces, hay que prestar atención a eso, que se distraen con mucha facilidad, que se les va incluso cuando están con los amigos jugando, y notamos que nuestro hijo, nuestra hija, está como oído. Si ocurre muchas veces, hay que atender. Sobre todo, estos signos hay que darle importancia en la prevalencia. Si esto es durante una etapa, durante un momento, no hay que darle importancia, porque puede que el niño esté más nervioso, que esté más distraído por otra cosa. Pero si estos signos prevalecen durante más de 6 meses, sí que debemos de plantearnos, y evidentemente no hay ninguna circunstancia que lo esté ocasionando. Por ejemplo, si nuestro hijo está mostrando estos signos y estamos en un proceso de separación, ha habido un duelo por una muerte, hay un problema familiar serio, importante, y todos estamos afectados, pues es normal que esto le pueda estar sucediendo. Pero si todas las circunstancias están medianamente bien, no hay nada que haya cambiado, y nuestro hijo o nuestra hija está mostrando estos signos de abstracción, de muchos errores, de muchos despistes, de que se le olvidan muchas cosas durante más de 6 meses, y que quizás podríamos plantearnos el acudir a un especialista o que lo valoren en el propio cole. Desde luego, cuando hay un problema de concentración, siempre suele venir por el propio tutor o tutora que nos comunica que nuestro hijo o nuestra hija está presentando pues problemas hasta el punto que académicamente le está impidiendo seguir el ritmo normal que tengan en clase. Ya te digo que muchas veces vienen por parte del profesor o de la profesora, pero claro, como siempre digo, no podemos dejar esa responsabilidad en manos de ellos. Si nosotros ya lo estamos viendo, tenemos que pedir una tutoría y comentarle. A lo mejor nos dice, pues no, y nos relaja, y nos dice, pues no te preocupes, aquí no hay nada. Pero sí, consultarlo al menos con el tutor para ver si lo han visto en clase, ¿vale? Y ya, en un segundo plano, pues acudir a un especialista. Te quería preguntar también por el tiempo de concentración, que yo imagino que esto dependerá de la edad, ¿no? Pues yo sé, bueno, primero concentrarse, pero ¿cuánto tiempo un niño puede estar concentrado siempre en una tarea, en una actividad o en ese objetivo que tú nos dabas, ¿no? Porque para los adultos pues sabemos más o menos cuánto tiempo podemos estar concentrados en una tarea que estemos desarrollando y cuándo tenemos que despejar y después volver de nuevo, pero en el caso de los niños pues ese tiempo es mucho más pequeño, ¿no? Imagino que conforme van evolucionando pues va aumentando. Exacto, es totalmente evolutivo. El tiempo de atención y de concentración es total. Bueno, que sí quería decir, Rocío, que lo tenía que haber explicado en el concepto y se me ha ido, que atención y concentración, que son dos términos que utilizamos muchas veces y lo utilizamos como sinónimos, no sabemos si son iguales. Bueno, pues atención y concentración no son procesos psicológicos diferentes, más bien son etapas de un mismo proceso. Quiere decir que la atención es la capacidad de seleccionar la información que nos llega a través de nuestro sentido, y la concentración es la capacidad de mantener esta atención. O sea, digamos que primero va atención y luego va la concentración. Por eso es muy importante trabajar el interés. Entonces, a lo que te referías con los tiempos, ¿no? El tiempo en sí, hay muchas tablas, el tiempo es evolutivo, depende de la edad que tiene el niño, pero hay tablas de cuánto tiempo debe permanecer una tarea. Yo, personalmente, no soy partidaria de encasillar tanto esto. Lo que sobre todo hay que ver es que nuestro hijo o nuestra hija cada vez va aguantando más tiempo. Y más tiempo es un minuto más, cuando son pequeños, dos minutos más. Eso es lo importante, que cada vez va más y que no vaya a menos. Que cuando nuestro hijo o nuestra hija se sienta a hacer una tarea, dependiendo de la edad que tenga, ya sea jugar a las plachis, montar una torre, colorear, hacer una tarea, estudiar para un examen, digo paulatinamente en función de la edad que tenga el niño o la niña. Lo importante es que cada vez, poco a poco, vaya permaneciendo más tiempo. Porque si empezamos a ver tabla, esto es como cuando nacen, ¿no? El peso, la altura, que nos agobiamos muchísimo. Eso no es bueno. Lo que es bueno es ir observando dentro de la capacidad de atención y de concentración de mi hijo o de mi hija, si va mejorando o, por el contrario, veo que va hacia atrás. Ahí es cuando tengo que ver que tengo un problema. Mientras tanto, pues respetar su ritmo y sobre todo ir fomentando y tratar de ir aumentando. Es como cuando hacemos un deporte, no podemos pretender correr una hora. Pues lo sano es correr 5 minutos, luego 10, todo paulatinamente, ¿vale? Si atendemos a tabla, por lo menos decimos, una persona de 35 años debe de estar 40 minutos corriendo. Pero claro, si tú llevas mucho tiempo sin correr y ves eso y lo intentas hacer el primer día, pues te agobia. Por tanto, es importante empezar a observar cuánto tiempo nuestro hijo permanece en algo. En algo es un juego, lo que sea, algo que empiece, cuánto tiempo permanece, y tratar de que permanezca el mayor tiempo posible, ¿de acuerdo? Pero no obsesionarnos con los tiempos exactos cuantitativamente, más cualitativamente. El tema de la concentración, yo imagino que, bueno, en clase se tiene que trabajar, ¿no? Es obvio, sobre todo a partir ya de primaria, cuando los pequeños tienen que atender al profesor, tienen que tener esa atención y luego tienen que concentrarse en lo que está diciendo, en lo que el maestro está explicando. Pero en casa también hay que trabajarlo, ¿no? Se pueden, imagino que, dar una serie de pautas para, bueno, pues que se pueda mejorar esa concentración. Totalmente, es más, en casa es nuestra responsabilidad. Porque el ambiente que un niño no tenga en casa lo que no se haya hecho en casa, luego en el colegio se dificulta bastante, ¿vale? Entonces, si es cierto que hablamos de concentración en el plano académico, eso se trabaja en el colegio, pero si hay ciertas conductas, ciertos hábitos que nuestro hijo no ha trabajado desde casa, le va a costar bastante más adaptarse al cole, que de hecho es uno de las principales causas en un principio que provoca el rechazo al cole, porque el niño no ha estado acostumbrado, no tiene ciertos hábitos que le facilitan esa actividad y provoca rechazo, porque claro, no están acostumbrados a permanecer sentados, no están acostumbrados a permanecer atentos, no están acostumbrados a ciertas normas que requieren atención y concentración. Pero claro, si nuestro hijo no permanece sentado comiendo, en el desayuno, en la cena, en el almuerzo, pues luego le va a costar permanecer sentado haciendo la tarea. Entonces, por eso decía Rocío que yo no vengo al plano académico, sino me refiero más en el hogar. ¿Qué pautas podemos hacer para facilitar esa concentración en el plano académico, que está directamente relacionado, ¿vale? Que no es, la concentración no es una lección de matemática ni una lección de conocimiento del medio que se aprende en la escuela, sino que ya viene trabajada desde muy, muy, muy pequeño, ¿vale? Entonces, claro. En el hogar, pero ¿cómo trabaja? Lourdes, por ejemplo, perdona que te interrumpa, por ejemplo, algunos padres que nos estén escuchando pueden decir, bueno, pero es que mi niño se concentra delante de la tele viendo, por ejemplo, cualquier tipo de programa, ¿no? Eso es concentración, claro. También, pero nos estamos refiriendo, bueno, a otro tipo de concentración. Eso es más que concentración, es abstracción, porque recuerdo que un padre me dijo, no, es que a él le vienen muy bien los dibujitos para trabajar la concentración porque se queda fijo mirando, claro, pero ahí no está concentrada, ahí está totalmente abstraído. Entonces, ahí voy en las pautas. Es una de las cosas que quiero tocar, sobre todo el tema de la televisión y todas las tecnologías que son los primeros tiranos de nuestra concentración y de nuestra atención. Entonces, hay que partir de la base de que el mundo exterior está lleno de estímulo. Entonces, eso dificulta mucho centrar la atención y, sobre todo, mantener la concentración. Porque la atención en sí, es verdad que todo nos llama la atención. Cuando nos ponen algo nuevo, pues nos llama la atención. El problema es mantener esa atención para llegar a lograr la concentración, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que los niños de hoy día, el contextos que estamos, en los hogares que tenemos, son hogares multimedia prácticamente, están llenos de estímulos, entonces es mucho más difícil que hace más años. Entonces, es muy importante ciertas pautas muy sencillas, pero que no se pueden olvidar y a veces se pierden. Por ejemplo, establecer horarios, unos horarios, ¿vale?, fijos para todas las actividades, porque eso crea un hábito y hace que se vaya creando una educación y una costumbre a la hora de permanecer. Ya digo, Rocío, la atención en sí a veces no es lo complicado es mantenerse en esa atención. Si vamos creando hábitos y vamos creando unos horarios, facilitamos. Si no tenemos horario o tenemos mucho juego en los horarios, el niño o la niña se pierde, se dispersa más porque no sabe lo que toca. Cuando hay unos horarios, saben lo que toca y lo aceptan. Entonces, los horarios en casa son una gran ayuda para el cole, ¿eh?, para los profesores y, bueno, sobre todo para nuestro hijo. Luego, muy importante, la alimentación. Esto parece siempre es el típico tópico que decimos, pero es que es vital, es fundamental una dieta equilibrada y sobre todo el desayuno, porque claro, es el primer chute de energía que le metemos y un niño o una niña que no va bien alimentado, que no tiene el azúcar suficiente y la energía suficiente, no rinde y es importantísimo. Con respecto a los horarios, por supuesto el sueño, un niño que no ha dormido lo suficiente no puede rendir, no está equilibrado, su organismo no está equilibrado como para luego estar en el cole al 100% y poderse concentrar y poderse mantener en una explicación o en conseguir un objetivo, en una tarea o en cualquier actividad que se proponga en el aula. Una pauta a lo que tú me decías, ¿no? Menos televisión y más parques, ¿vale? El aire libre, la actividad facilita la oxigenación del cerebro y facilita evidentemente la concentración. Esto de la oxigenación del cerebro suena ahí como muy muy técnico, pero es tan fácil como que una persona que está en un mismo sitio, cerrado, haciendo lo mismo, en un mismo ambiente, pues acaba, evidentemente, pues como podemos decir vulgarmente, embotándose. El salir fuera, respirar aire, ver otros planos, ver otra luz, otro estímulo, facilitan, estimulan la concentración. Entonces es muy importante que nuestro hijo y nuestra hija durante el día haya tenido una sesión de aire libre, aunque haga mal tiempo, no sé, pues cogemos el paraguas y damos un paseito por la manzana, vamos a tirar basura o vamos a comprar la fruta, pero hay que respirar, porque ahora viene este tiempo que incita mucho a casa, y casa es sofá y tele, y hay que tener cuidado, ¿vale?, porque ya eso coge una dinámica que es muy difícil romperla, y no nos damos cuenta que con eso lo que hacemos es tener en cuenta que los videojuegos, televisión, son hiperestimulantes, entonces... Después de eso que ponen los cinco sentidos al 100%, es muy difícil que una persona hablando, como es el profesor, capte la atención de nuestro hijo, porque ya nuestro hijo tiene muy estimulado los sentidos y con un simple discurso pues aburre. Entonces es muy importante que nuestro hijo no esté hiperestimulado en ese aspecto, ¿vale?, en ese sentido, que ya digo que no es una estimulación demasiado positiva. Si tiene una parte buena y que en su justa medida y un tiempo medio, pero que no pasen toda la tarde ni dos horas ni nada de eso, un tiempo muy límite, poquito, ¿de acuerdo? Sí. Luego el deporte ayuda mucho a ejercitar la atención, porque tienen que entender unas normas, tiene que establecer un rol, tiene que haber una estrategia, se entrena y además es muy motivante, es divertido y la verdad que el deporte ayuda muchísimo. Los niños que practican deporte tienen mucha más disciplina y tienen, digamos, un carácter, le resulta más fácil permanecer para todo, ¿vale? El deporte ayuda muchísimo y se puede empezar desde muy pequeño. Y luego lo más importante, por encima de todo, Rocío, es la importancia de enfocar la concentración de una forma divertida, por lo menos por parte nuestra en el hogar, ¿vale? Cada acto de la vida diaria requiere una atención, o sea, no tenemos por qué ponerle actividades específicas de concentración, comprar un libro de concentración, sino que escuchar, leer un libro, escuchar música, hablar, montar en bici, todo requiere concentración, porque hay que explicarle qué significado tiene, o sea, cómo se hace, para qué es, cuál es nuestro objetivo, si va a montar en bici o si va a escuchar la música, pues nuestro objetivo es divertirnos, bailar, va a escuchar una historia, siempre explicarle un poco cuál es la misión que tenemos que hacer, ¿vale? Y luego, importante, ayudarles a mantener la calma para que centren esa atención. Y son claves muy importantes para lograr una concentración con éxito. Luego, es verdad que en Internet hay miles de actividades que se pueden hacer en el hogar, pero claro, no me parece coherente ponerme aquí a decir una por una todas las que hay, pero hay muchas actividades muy divertidas que yo, animo a los padres y a las madres que me estén escuchando a que busquen en Internet, simplemente que pongan trabajar la concentración en casa con los niños, y hay muchos juegos que no hace falta pues ni material, pues tipo empezar por una palabra y montar una historia, ponernos en círculo, yo digo una palabra, el perro, y el niño tiene que decir otra cosa, el otro hermano dice otra cosa, yo digo otra cosa y montamos una historia, o una palabra decirla al revés, deletrear, bueno, infinidad de juegos divertidos que ellos se entretienen. Por eso digo que el enfoque de la concentración, para trabajar la concentración hay que hacerlo siempre desde un punto de vista muy divertido, para captar su atención, su motivación y ser capaces de hacerle un entrenamiento pues más amplio. Si empezamos de una manera muy específica, se provoca un rechazo y ellos se aburren, no les gusta. Vale, una duda. Nos decías antes que para trabajar, por ejemplo, dentro de esas pautas, la concentración, establecer el hábito, ¿no?, principal de trabajo en concreto para concentrarse, para atender y demás. ¿Podemos aplicar esa serie de juegos que podemos encontrar para mejorar, juego y ejercicio, para mejorar la concentración, pues quizá dando un paseo o en un entorno diferente? Exacto. al que sea el estar estudiando, ¿no?, previamente dicho. Es decir, ¿se puede estimular la concentración de esa otra manera también, que no tiene por qué ser en el momento en el que tenemos que estudiar? Totalmente, porque cuando queremos que nuestro hijo rinda en un examen y nos obsesionamos con la concentración no se puede trabajar directamente, hay que trabajarla indirectamente, y la concentración se trabaja indirectamente, como tú dices, con un paseo, manteniendo un ambiente calmado, manteniendo tranquilidad en el hogar, manteniendo unas pautas con un orden, como he comentado anteriormente, ¿no? O sea, que lo que quiero decir con esto es que la concentración hay que trabajarla indirectamente, no es algo que se trabaje, que tú digas, venga, vamos a trabajar la concentración. Pues no, es muy difícil que así obtengamos resultados, sino que hay que hacerlo como algo integrado en nuestra vida que facilite que el niño pues tenga un buen hábito y se concentre bien. Pero trabajar la concentración así puramente es como si tú dices, no sé, con tu pareja, bueno, venga, ahora vamos a querernos y nos sentamos y ¿qué hacemos? No, pues es una cosa de un día a día, de hablarse bien, de un respeto, de compartir, de hacer cosas juntos, pues esto es igual. Es algo que hay que fomentar de una manera indirecta, ¿vale? Y siempre, no en un mes que nos agobiemos porque esté de exámenes. Por eso yo no creo en esas pastillas para la concentración, en eso que le va a ayudar, no. La concentración se trabaja de una manera más indirecta y de una manera más de fondo, más a largo plazo, ¿de acuerdo? Y en realidad, bueno, es algo que un poco, según como siempre decimos, ¿no?, el sentido común, podemos ir haciendo sin darnos cuenta, ¿no?, de que estamos exactamente trabajando con la concentración. Exactamente, el hecho de yo ir con mi niño, bueno, depende de la edad, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a contar cuántos coches blancos pasan. Claro. Por ejemplo, ese simple juego está trabajando la concentración. Pues vamos a ver cuántos perros nos cruzamos. Son maneras de trabajar la concentración y están jugando. Es que es así de fácil. Entonces, es cuestión un poco de revisar cuáles son nuestras rutinas y nuestra manera de jugar con nuestro hijo, nuestra manera de relacionarnos, e incorporar esos pequeños hábitos que no son tan difíciles, pero la verdad que resultan bastante productivos de cara a un medio largo plazo. Claro, porque con el tiempo pues puede ayudar a que cuando uno se tiene que sentar en una mesa a estudiar, ¿no?, ya de mayorcito, pues pueda tener esa concentración necesaria para trabajar. La concentración, como tú decías, en la definición tiene que ser voluntaria, ¿no?, que es lo importante. Exactamente. Que es lo importante. En fin, pues el tema de la estimulación de la concentración también en el hogar por parte de los padres es el asunto que hemos abordado hoy en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil con Lourdes. Lourdes, como siempre, agradecerte el que nos hayas atendido y, bueno, pues seguiremos hablando de todas estas interesantes cuestiones, si te parece, dentro de 15 días. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas y buena semana. Igualmente. Hasta luego. Y las pruebas de acceso al conservatorio.